continuación, con Da Pound y el indio ecuatoriano, Dibujo por Hoy. Era ella o no era viejo por el momento. Yo no me ahogo en mis propias palabras, ni en las razones de lo que aún me falta. El frío ya no corta y así el cielo no se apaga. Espero nunca más y una vertiente en mi mente se abre, relajando al fin la mandíbula que me cumplía, explorando lo que no se mira. La vista nocturna se desvanece siempre al final. Y ahora que al fin puedo llevar el ritmo, tengo que regresar, dibujo por hoy. Líneas entrelazadas sin un pulso exacto, figuras sin ningún significado. Disfrutábamos del tema Dibujo por Hoy de la agrupación Da Pound. A continuación, desde Quito, Ecuador, recibimos a Le Petit Batard. El polvo me rosa, la luz apagó.

Vuelo a